¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Proverbios 16, versículos 3 y 9. Lucas 14, versículos 28 al 33. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 2, 10 al 20? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías capítulo 2, versículos 10 al 20.